En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través de la Radio del Deporte, jueves 23 de agosto, 1:22 en directo, una hora más para los que escuchen el programa luego en redifusión. Y como siempre, desde el 101.4 te acercamos toda la actualidad del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Lo primero que hacemos es lamentar la pérdida de uno de los grandes de la historia del Elche Club de Fútbol. Ha fallecido a los 85 años de edad, Chancho, uno de los históricos de la etapa dorada del club. El futbolista gallego disputó 5 temporadas en Primera División con el equipo franjiverde y 136 partidos oficiales. Formó una de las mejores plantillas que se recuerdan. Desde aquí, todo nuestro cariño para la familia de Chancho, con aquella alineación y sobre todo aquella defensa famosa de los Chancho, Iborra, Canós, etc. Y en el presente en el que estamos, lamentando la pérdida de uno de los grandes, el Elche va a viajar a Pamplona con un único objetivo, el de dar la sorpresa y conseguir la victoria. Tequio. Con todas las ilusiones del mundo, como venimos haciendo cada semana desde que está el míster, se está viendo que el equipo tiene una gran ambición y una grandísima ilusión, y nosotros vamos con el objetivo de hacer un gran partido y salir a ganar como siempre lo hacemos, ser intenso e intentar imponer nuestro fútbol, que es el que nos ha llevado hasta aquí. En ese partido, Nino será homenajeado por el club rojillo. Allí estuvo 5 temporadas, jugó 147 partidos, marcó 27 goles y, como no, también dejó huella. Un Nino que es el jugador que más temporadas ha sido máximo goleador en la historia del Elche, que se dice pronto. El cañonero de Vera ha sido máximo realizador en el club franjiverde 7 veces en 10 campañas. Y está a solo 12 dianas de superar a Pierita como máximo anotador histórico de la entidad blanquiverde. Ojalá pueda superarle en esta campaña. Buenísima señal sería. A falta de 8 días para el cierre del mercado de fichajes, el Elche quiere dar de alta 2 fichas más, la de Borja Martínez y un portero. Hasta que no haya salidas, es decir, liberar masa salarial, no se les va a poder inscribir. Y va a haber novedades, porque el delantero Claudio Medina, fichado por 3 años del Sporting B, está muy cerca de salir cedido. El director deportivo quiere que juegue muchos minutos y aquí lo tiene crudo. Johnny, que no cuenta para Pacheta, está en la misma situación que Collantes, buscando equipo. Si Claudio Medina se marcha cedido, de los 9 fichajes nuevos solo quedarían 6. Se marchó Unai al Athletic de Bilbao repescado, Nando Quesada cedido y Claudio, que también va a salir cedido. Y ojo, porque se tuerce la cesión del portero nigeriano Francis Uzoho. Jorge Cordero reconoce que está difícil y que siguen buscando en el mercado. Ya decíamos ayer, poníamos las declaraciones del director deportivo del Deportivo de La Coruña, Carmelo del Pozo, que quería que su chico jugase y aquí no se le garantiza nada. Por cierto, hoy tocados en el entrenamiento, Javi Flores, Josan, Manu Sánchez, que ya va a cumplir su partido de sanción, pero en principio da la sensación de que Javi Flores y Josan sí llegarían a tiempo, con lo que ahora mismo el técnico cuenta con 20 futbolistas disponibles para ese partido. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Skey Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, tenemos muchas cosas que contaros. Al final del programa también hablaremos de la Liga de, la Liga de Fútbol 7 de la UMH. Os daremos datos de los estadios de la segunda división, donde el Martínez Valero tiene un hueco sin duda muy importante. Pero vamos ya con la actualidad, una actualidad que por desgracia esta mañana pues ha venido polarizada por el fallecimiento de uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, Chancho, histórico de la etapa dorada. Falleció ayer a los 85 años en Alicante. Santiago García Blanco Chancho formó parte de la época dorada del Elche, jugando durante 5 temporadas, de 1961 al 66 en Primera División, y disputando 136 partidos oficiales con la camiseta franjiverde. En este periodo, Chancho formó parte de una de las mejores plantillas que se recuerdan, la dirigida por Heriberto Herrera. En la temporada 63-64 terminó la campaña en la quinta plaza del Elche, los quintos de la clasificación, en la que todavía es a día de hoy la mejor clasificación del conjunto franjiverde en la Primera División. Un futbolista, Chancho, querido por aficionados y compañeros, que lo dio todo en el terreno de juego, jugaba de lateral derecho y formaba parte de aquel mítico equipo de los Chancho, Iborra, Canós, John Parr, Pazos y compañía. Quirán, evidentemente, Romero, Lezcano, en fin, un auténtico plantillón que aquella temporada quedó quinto. Estuvo 5 años y, como digo desde aquí, nuestro más sincero y sentido pésame a toda la familia y amigos de Chancho. Bueno, pues el Elche el domingo juega en Pamplona, y de histórico a histórico. Afortunadamente, este otro histórico sigue en activo, es leyenda a sus 38 años. Nino, que va a ser homenajeado por Osasuna de Pamplona. No descarto que pueda ser incluso titular, por aquello de la motivación, aunque a Nino no le hace falta motivación para rendir. Yo siempre lo he dicho, es el jugador más rentable del fútbol español en los últimos 30 años. Solo ha tenido una lesión grave, fue precisamente en Pamplona, en 21 años de profesional. Y es que, como hoy revelábamos en nuestro portal multimedia, en nuestra web teleelch.es, ahí podéis leer el artículo, Nino, a sus 38 años, es el hombre récord de segunda división, afronta su 21ª temporada en el mundo del fútbol y su 11ª en el Elche. Y el ariete franjiverde mantiene números de récord, ya no solo en la categoría, sino también en el club ilicitano, donde en 10 temporadas en las que ha militado ha sido máximo goleador de la plantilla en 7. Desde su debut, y claro, y dos de ellas prácticamente no cuentan, porque fue cuando debutó el año de Melilla, en la 98-99, y luego el año de segunda, donde tuvo poca participación. A partir de ahí, excepto el año donde Moisés fue el pichichi, siempre que ha jugado en Elche ha sido máximo goleador. Desde su debut el 8 de noviembre del 98 en el Elche 3 Murcia 0 han pasado 20 años ya hasta el Elche Granada de la pasada jornada. El propio delantero ha asegurado hace escasos días que queda Nino para rato porque en estos momentos no piensa en la retirada. 180 goles ha firmado el cañonero de Vera en segunda, contabilizando exclusivamente los del Campeonato Nacional de Segunda División y 226 tantos totales en sus más de 700 partidos. El buque insignia del Elche, en la etapa moderna del club, ha superado los registros de todos sus predecesores, excepto el del máximo goleador absoluto de la entidad franjiverde, que posee el gallego Andrés Pierita, con 130 tantos. Eso sí, Nino ha logrado ya 118, repartidos en 9 temporadas, con 100 goles en segunda y 18 en segunda B en 2 campañas. Mientras que el delantero gallego anotó, Pierita, sus goles entre Primera Regional, Tercera División y Segunda División en la década de los 40. El cañonero de Vera ha rebasado a otros grandes nombres de la historia del club, como Babá, que fue 5 veces máximo goleador del Elche. Una de ellas fue Pichichi de Primera. El propio Pierita logró también ser máximo goleador en 5 temporadas. El paraguayo Juan Ángel Romero, otro de los grandes, sino el que más, máximo anotador del equipo, también en 5 campañas, y como digo, para muchos el mejor futbolista en la historia del Elche, firmó 92 dianas. Por tanto, Nino es el jugador en la historia del Elche que más veces ha sido máximo goleador, en 7 campañas. Luego con 5, Romero, Babá y también Pierita. Desde que Nino está en el Elche, quitando sus 2 primeras temporadas, la 98-99 y 99-2000, siempre ha sido el máximo goleador, exceptuando la que os he mencionado antes, la campaña 2003-2004, en la que el delantero sevillano Moisés García, despuntó por encima del almeriense tras anotar 15 dianas por 13 de Nino. En la temporada 2000-2001, con 12 goles, fue el máximo goleador. En la 2001-2002, con 17. En la 2002-2003, 10. En la 2004-2005, 20 goles. En la 2005-2006, 13. En la 16-17 marcó 13, el año del descenso, y también fue máximo goleador el año pasado. Y el año pasado, en la 17-18, la del regreso a segunda, 16. Una más que, por ejemplo, Sori, y 3 más que Benja. ¿Y por dónde va? Deja huella. Fuera del Martínez Valero, de 10 temporadas, en 5 fue el máximo anotador del equipo. En las temporadas 2007-2008. 8, 9 y 9 y 10, 11 con el Tenerife, tanto en segunda como en primera, fue máximo goleador. En las Islas logró su único pichichi de la categoría de plata en la temporada 2008-2009 con 29 chicharros. En la temporada 14-15 también fue máximo goleador de Osasuna con 11 dianas en segunda división. Poco más podemos añadir de un Nino que además, bueno, pues es un ejemplo y representa precisamente eso, el espejo de la profesionalidad, del compromiso, y por ello el Club Navarro le va a tributar también ese merecido homenaje. Allí militó 5 temporadas, tuvo el único sabor amargo de su carrera en el año 2013, cuando sufrió una lesión grave, la única en sus más de 20 años de profesional. Destacar también que Nino es el que más partidos ha jugado en segunda división, liga y fase de ascenso, con un total de 498 partidos disputados en segunda. Es el hombre récord absoluto de segunda. El que más partidos ha ganado, 162. Y es el máximo goleador también de segunda, con 180 dianas. Así como el que más veces ha vestido la camiseta del Elche en partidos oficiales, con 373 partidos jugados en el Elche. sobran los comentarios. Pero de vez en cuando hay que recordarlos para ver la grandeza de este futbolista. Quizás no en estatura, pero sí gigante como persona y como futbolista. Y afortunadamente lo vamos a seguir disfrutando este año ya con sus 38 añazos. Por cierto, de que se me olvide, la Federación de Peñas no ha tenido más remedio que cancelar el viaje para Pamplona. Lo ha intentado, pero es cierto que en esta época donde hay muchos aficionados de vacaciones, además de un largo viaje, que la vuelta coincide ya con la madrugada del lunes y muchos inician ya el trabajo, pues evidentemente esto ha influido para que finalmente no haya podido sacar ese autocar a pesar de los esfuerzos de los representantes de la Federación de Peñas. Vamos enseguida a escuchar al protagonista del día hablando del partido del próximo domingo, pero antes un repaso a cómo está el tema del límite salarial y de las inscripciones de fichas a 8 días para finalizar el mercado. Ayer fue inscrito ya Manu Sánchez. El club puso de manifiesto ante la Liga que iba a tener unos ingresos extras de algo más de 200.000 euros por organizar el partido internacional clasificatorio para la Copa de Naciones entre España y Croacia el 11 de septiembre y que de ahí va a tener, objetivamente hablando, unos ingresos adicionales, y la Liga no ha tenido más remedio que levantar la mano. Se ha inscrito ya a Manu Sánchez y, como digo, 8 días para finalizar el mercado. El club franjiverde valora la posibilidad de dar de alta al menos una ficha más, y la prioridad sería para Borja Martínez antes que Claudio Medina. Ambos son fichajes de este año, y por supuesto que John Iñiguez. Así nos lo ha comentado esta mañana el director deportivo, Jorge Cordero, quien ha confirmado que Claudio Medina va a salir con casi seguridad cedido. Claudio, decía el director deportivo, está de acuerdo en salir cedido para disponer de minutos. Es un jugador recién llegado en propiedad y quieren que juegue. Reconocía que cuenta con el interés de un equipo donde su entrenador está apretando mucho para que Claudio vaya a jugar, y teniendo en cuenta pues que ahí tiene por delante a Soria, Nino y a Benja, y que solo está jugando Pacheta con un delantero, aunque suele acabar con todos, pues la salida de Claudio vendría bien para que juegue minutos y también para liberar algo de masa salarial y que en este caso se pueda inscribir a otro futbolista. Recordamos que tiene 23 años, Claudio Medina, llegó en el mercado estival, tiene contrato para 3 años y va a salir cedido. La ficha, no está claro que se le haga este fin de aquí a mañana, pero la primera que se pudiera hacer sería a Borja Martínez. Quedarían Johnny, si Claudio sale, Borja Martínez ya lo hemos dicho, sería el primero, y quedaría Johnny. Johnny ya sabe que está en la misma situación que Collantes, con la diferencia de que Collantes lo sabe hace un mes y Johnny lo sabe hace una semana. Se le sigue buscando equipo a Collantes, también a Johnny. Con esta salida se liberaría masa salarial y el Elche podría inscribir otra ficha más, que sería la del portero. Porque el tema Francis Uzoho, el nigeriano del Deportivo de La Coruña, el portero, que ayer hablábamos de que estaba cerca de venir, no, antes de ayer estaba cerca de venir, ayer ya no lo veíamos tan cerca tras las declaraciones del director deportivo del Depor, donde, no voy a decir exigía, pero pedía que a donde fuese, fuese para, entre nosotros, jugar, y desde luego el Elche no se lo garantiza. Parece que hay otro club que sí. Y ahora mismo, palabras del director deportivo, está difícil su llegada, con lo que, bueno, pues Adrián Real, el portero del filial, va a seguir teniendo la oportunidad de estar ahí como segundo de José Juan, pero se busca un portero de aquí al 31 de agosto y hay que volver a reactivar la maquinaria. Por tanto, así están las cosas en el tema de las fichas inscritas y no inscritas. 2 prioridades, un portero que ya no está claro, o mejor, está difícil que sea el del Deportivo La Coruña. La otra ficha para Borja Martínez, jugador que fue firmado del Club Deportivo Ebro. Y los otros dos, Claudio saldrá cedido, Johnny se le ha dejado claro que es mejor que encuentre equipo, en la misma situación que está Collantes, pero desde hace ya un mes. Si finalmente Claudio Medina se marcha cedido, el Elche tan solo habrá incorporado en este mercado estival a 6 jugadores. Fichó a 9. Pero Unai Simón se marchó al Athletic Bilbao, fue repescado. Nando Quesada, firmado el Formentera, está cedido en el Atlético Sanluqueño. Y si Claudio también se marcha cedido, de los 9 refuerzos se queda en 6. Y es que al final vamos a tirar con lo del año pasado y poco más. Xavi Torres, Gonzalo Villar, sí, los que el otro día jugaron de titulares, pero se ha reforzado poco esta plantilla. Lo bueno, entre comillas, que Pacheta y Cordero no lloran esta falta de refuerzos o esta situación. Todo lo contrario, Pacheta siempre lo escuchamos decir que está contento con lo que tiene, aunque el hecho de que no se pueden inscribir futbolistas, yo ya no sé si por fuera, pero por dentro igual ya no está tan contento, pero públicamente nunca ha expresado que esté preocupado, todo lo contrario. Y eso es bueno. Eso es que confía en sí mismo, en su trabajo, en los que tiene, y así tampoco les da una excusa a los jugadores como para que, eso, se excusen si luego llegan maldadas y llegan las derrotas. Pero está claro que cuanto más se pueda reforzar un equipo, evidentemente mucho mejor. Por cierto, que como os comentaba en el entrenamiento de esta mañana, Javi Flores continúa al margen tras el golpe que sufrió en el partido frente al Granada. Tiene un golpe en el hueso del pubis. Todo apunta a que sí podría llegar a tiempo. Josan se retiró con molestias musculares y también parece que no tendrá mayores problemas. El que no va a estar por sanciones, Manu Sánchez, que además está aprovechando pues para recuperarse de molestias musculares que arrastra ya desde la pasada temporada y durante la propia pretemporada. Una pausita y continuamos. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Disfruta del verano con Ferroqué y la llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Solo en nuestras instalaciones de Avenida de Alicante 113, porque a partir del día 27 de agosto nos trasladamos. Ven a visitarnos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Este verano, fuera gafas. Con la clínica Doctor Soler, fuera gafas. Desde 685 euros, ojo. Sí, sí, como lo oyes. Desde 685 euros, ojo. Dile adiós a tus gafas y a tu miopía. Consulta condiciones y financiación en doctorsoler.com. Hasta el 30 de septiembre. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de la capacidad de los estadios. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque nos has preparado ahí un pequeño estudio de cómo está este año la capacidad de los estadios. ¿Qué estadios nos vamos a encontrar? Muy buenos estadios, por cierto, ¿no? Sí, nos vamos a encontrar este año 22 estadios y lo que vamos a hacer es repasar el top 10, sobre todo, porque hay sorpresas, Paco. Vamos a empezar diciendo el número 10 en capacidad e iremos hasta el número 1. Antes de nada, destacar, Paco, que lógicamente dejamos fuera el Wanda Metropolitano, que tiene ahora mismo es el estadio en esta primera parte de la temporada del recién ascendido el Rayo Majadahonda. Uh-huh. Realmente el estadio del Rayo Majadahonda es el Cerro del Espino, que cuenta con apenas 3.376 butacas. Un estadio que se está ahora mismo acondicionando para que pues el equipo local pueda jugar allí sus partidos. Bueno, pues el Wanda no entra en eso ese ranking. Eso es, los 67.703 butacas del Wanda, que encima va a ser el estadio que va a albergar la final de la Champions este año, esa no la contamos. Perfecto. Entonces comenzamos por el estadio número 10 en capacidad, que no es otro que Son Moix, el estadio del Mallorca. El Elche lo conoce bien, el año pasado ya jugó allí y tiene una capacidad de 23.142, que no está nada mal. Nos vamos al número 9, el estadio del Granada, el nuevo Los Cármenes, con una capacidad un poquito mayor, 23.156. Completamente lleno, que habría todavía ahí algún aficionado más del Granada que en el estadio del Mallorca. Repasamos ahora el número 8, que es el del Cádiz, el Carranza, con 25.033 espectadores. Un Cádiz que, lo decíamos hace unas semanas, ya cuenta con más de 15.000 abonados, o sea, un Carranza que va a estar completamente lleno. El número 7 sería el Molinón del Real Sporting, el conjunto asturiano, que cuenta ya con, tiene una capacidad a su estadio de 30.000. Ya estamos superando ahí esa barrera de los 30.000. El número 6 en este caso sería el de su eterno rival, el Carlos Tartiere del Real Oviedo, con 30.500. También otro pedazo estadio de la categoría. Repasamos ya el top 5 con un recién descendido de primera a segunda, la Rosaleda, el Málaga, que cuenta con 30.044 espectadores. También otro estadio muy bonito de ver, el estadio de la Rosaleda del Málaga. En el puesto número 4 tendríamos los 32.400 asientos que contiene el estadio de Gran Canaria, el de la Unión Deportiva Las Palmas, también equipo recién descendido a la categoría de plata. Y en el puesto número 3, el del Deportivo de La Coruña, Riazor, con 32.912 asientos. O sea, en el podium, tercer puesto, medalla de bronce, Riazor. Eso es, en segunda posición se quedaría el Real Zaragoza, que hasta hace un par de semanas era el equipo de segunda división, que encima tenía más número de abonados, supera ya los 23.000, en un estadio que tiene de capacidad 33.608. Quedémonos bien con ese pico. 33.608, segunda posición para la Romareda de Zaragoza. Eso es, la Romareda. Y en primera posición, no podía ser otro, atención, el Estadio Manuel Martínez Valero del Elche Club de Fútbol, que cuenta con 33.732 asientos. Es cierto, Paco, y tú podrás hablarnos mejor de esto, que antiguamente la capacidad era mayor, pero bueno, por diferentes reformas que hizo en el feudo franjiverde, pues se acortó también pues para que los aficionados estuvieran más cómodos y pudieran disfrutar mejor de los partidos. Así que ese es el dato curioso en el día de hoy. El Estadio Manuel Martínez Valero, que por si muchos no lo sabían, es el estadio con mayor capacidad de todos los de la segunda división para este año. Así que valorémoslo, cuidémoslo y sobre todo disfrutémoslo y que nos dé muchas alegrías. En lo alto del podium, el Martínez Valero, que efectivamente hace años tenía capacidad cuando no había asientos, se metieron el día del Cádiz en el 81, 55.000. Luego con la primera remodelación pusieron los asientos, llegaba a 40.000 y ya con la última que se hizo para subir a primera, las cabinas, se le quitó parte al anillo tribuna, se quedó en esos 33.732. Bueno, pues el Martínez Valero, también haremos la semana que viene un estudio de las dimensiones de los terrenos de juego, porque el Martínez Valero, hasta el año pasado, era el más grande de España, incluso de primera división. Así que también tenemos ese dato ahí que ofrecer. Así que el Martínez Valero, el estadio con mayor capacidad de toda la segunda división, no podía ser de otra manera. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Una pausita y continuamos. Sí. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Daypor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Daypor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Daypor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018, Los Mejores Precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar también de Fútbol 7, de ese torneo que se viene organizando ya hace unos años en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández, un torneo que cada año que pasa pues va ganando adeptos, equipos. Las cosas, cuando se organizan bien, normalmente funcionan bien. Y en este sentido, pues queremos informarnos porque son fechas precisamente para eso, para que muchos clubes se acaben decidiendo de dónde van a participar. Muchos clubes, no, muchos equipos, de amigos, de compañeros, hasta de familiares, dónde van a terminar participando. Carlos Cerdá, organizador del evento, del Padre de la Criatura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Está ya poco a poco cogiendo ritmo, ¿no? Ese campeonato que, por cierto, ¿sabemos cuándo va a comenzar este año? Sí, esperamos que empiece la primera de octubre. Siempre, normalmente, todas las temporadas se ha dado la casualidad de que la segunda de octubre ha habido un día de fiesta que ha tocado el fin de semana. Creo que este mes de octubre vamos a poder gozar ya de que no hayan cortes y podamos desarrollar el comienzo de liga sin titubeos. Uh-huh. Así que bueno, en principio está planificado para que comience la primera de octubre. En septiembre vamos a organizar un torneo de pretemporada para todos aquellos equipos que, bueno, pues, quieran soltar piernas. Sabes que empezar la temporada... Hay que empezar. Sí, sabes que los primeros partidos quieres ir a tope, no puedes. El verano hace mella, ¿eh? Hace mucha mella. Llegas tarde al balón, lesiones... vamos a... Siempre, todos los veranos, en septiembre organizamos un torneo de pretemporada buscando, pues eso, una magnificencia de los jugadores para que se pongan un poquito en forma. A ver, en ese torneo de pretemporada que va a empezar ahora primeros de septiembre, ¿qué equipos pueden inscribirse y participar? Absolutamente todos los que quieran, en especial a los de la Liga, los que van a comenzar la temporada con nosotros, a los cuales, pues lógicamente, mi trabajo va a ser informarles de primera mano, llamarles por el teléfono, decirles cómo está la situación, si quieren entrar, si no, sabiendo de que si se hacen sus fichas antes de que comience el evento, pues ya estarán asegurados para el mismo. Si no, pues se les daría la opción de contratar un seguro exclusivamente para jugarlo. Y lógicamente, para todos los demás, pues también pero pues a un precio que no será el de los equipos de la liga, lógicamente. Vamos a recordar las maneras perdón, de ponerse en contacto con vosotros, con la Liga de la UMH, para participar en la Liga de Fútbol 7 y también en este torneo de pretemporada, para los que quieran consultaros sus dudas. Recordamos que hay una página web, ¿no?, que es la ligaumh.com. Correcto. Ahí están todas, se pueden resolver todas las dudas. ¿En redes sociales también? En redes sociales tenemos el correo. El correo. info@profut7.com. Uh-huh. Facebook nos puede buscar por aprofut7. Aprofut7. Instagram también, aprofut7. Uh-huh. Y bueno, tenéis un teléfono de contacto que es el tuyo directamente. 626-761-383, correcto. 626-761-383. ¿Sabéis ya cómo vais a organizar este año la liga? ¿Va a haber divisiones? ¿El tema de ascensos, descensos? Sí, la temporada pasada, pues como bien recuerdas, hicimos conferencias para buscar que cada equipo se englobase dentro de un horario más bien estricto. Sin dejar de gustar, la gente quiere esa sensación de ascender, de descender, de uh-huh. jugar un playoff de permanencia. Entonces, bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca más al sistema. Vamos a volver a las divisiones. Volvemos, o sea, se vuelve a las divisiones. Volvemos a las divisiones. Vamos a trabajar mucho para que cada equipo pueda jugar en un rango horario que le guste, que le apetezca, en el que se pueda englobar, porque también es cierto que el tema de las conferencias significaba que en muchos equipos pues había gente que, si bien la mayoría podía jugar un sábado por la tarde, uno o dos jugadores lo tenían verdaderamente crudo y eso les rompía un poco el esquema. Uh-huh. Entonces vamos a volver a las divisiones, vamos a intentar tener a todos los equipos contentos, somos muchísimos y vamos a trabajar para que estemos todos dentro de ese contenido. Uh-huh. ¿Se sabe ya las divisiones que van a ser? ¿Primera, segunda? Dependiendo también de los equipos, ¿no? Sí, lógicamente, pero vamos a intentar hacer una primera división más grande que las segundas divisiones. Las segundas divisiones, pues en vez de haber segunda, tercera o incluso cuarta, las haremos en paralelo, como hay en la división española, con segunda A, segunda B. Las haremos en paralelo para que no hayan equipos directamente ya en tercera división, por así decirlo, uh-huh. y que todos puedan optar a jugar pues en dos temporadas, en primera, si su nivel es válido para ello. Uh-huh. Por cierto, la semana pasada te hablábamos, ¿no?, de crear una liga de veteranos. ¿Es una idea todavía en fase embrionaria o ya tienes claro que va a salir adelante? Sí, vamos para adelante con ella. Ya de hecho he dejado información, ya se ha dejado información en la web. Desde aquí, vamos a ver si le damos bombo, que llamen los equipos. Buscamos una liga para gente adulta. Estamos hablando de liga para equipos veteranos. ¿Cuál es la franja? Vamos a poner una franja de 40 euros. De 40 euros. Perdón, de 40 años. De 40. Vamos a poner una franja de 40 años. En las bases dejaremos que jueguen dos o tres jugadores por debajo de esa edad, porque si no limitaríamos mucho. ¿Pero muchísimo. Sin límite o se pone un límite de esa edad? Eso lo vamos a buscar con los delegados. Ajá. Vamos a buscar esa decisión con los delegados de los equipos que deseen entrar, porque quizá más de un papá quiera ver a su hijo jugando con él. ¿Eh? Pero si vamos a limitar mucho el número, claro, claro. Vamos a limitar mucho el número de gente menor de 40 años. Que si no pierde la esencia, exacto. Si metes a muchos jóvenes. Exacto, como mucho dos jugadores, porque bueno, sabemos que en todas las sociedades de mayores de 40 años están jugando chavales más jóvenes de 30 y no les van a decir que no. Si dicen de entrar, bueno, pues aquí tampoco se les dirá que no, pero siempre vamos a restringir muy mucho para que, como tú has comentado, no se pierda la esencia. Sí, porque, a ver, esa idea de la Liga de Veteranos, si se pone en la franja a los 40, lo normal es que se pueda quedar alguno amigo que tiene 38 o 35, no es la idea, a lo mejor, pero lo que tú dices, a lo mejor un padre quiere, oye, pues mira, que quiero jugar con mi hijo, pues se puede dar esa excepción, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Muy bien, pues para todos aquellos equipos que tenéis... estáis ya en una edad fantástica, en la flor de vuestra vida, de más de 40 años, pues ya sabéis, la Liga de Veteranos que se va a crear para esta misma temporada ya también, ¿será paralela al resto de...? Sí, sí, sí, totalmente paralela. Buscaremos un horario para que, bueno, la gente de mayor de 40 años, pues somos un poco más especial en cuanto a los horarios. Somos papás casi todos, claro, tenemos familias, padres de familia, y pues tenemos que buscar un horario, quizá el mejor sea un domingo por la mañana o domingo por la tarde, porque los sábados nos rompen a todos. Y a partir de esa idea, pues vamos a trabajar. Horario flexible. Bueno, pues para los que quieran también inscribirse y tener toda la información para esa Liga de Veteranos, recordamos este teléfono, 626-761-383, también en ligaumh.com, y recordamos también, además de las redes sociales, aprofut7, el correo donde se pueden dirigir. info@aprofut7.com. Carlos Cerdá, que hasta la próxima semana. Muy bien, feliz, hasta la próxima semana. Feliz semana. E igualmente. Gracias también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más, ya en la previa del partido Osasuna-Elche, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.